En esta oportunidad convocamos a Ana Gabriela. Ella es vecina de La Esmeralda, esto en Rocha, profesora de biología, además integrante de la biblioteca, biblioludoteca de Rocha, de ahí de La Esmeralda. ¿Cómo estás, Ana Gabriela? Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás tú? Bien, ¿cómo está Rocha por estos días? Y bueno, un poco convulsionado con algunas noticias que nos llegan y que, bueno, y que nos preocupan, como es el caso de la instalación de un puerto espacial en la costa de nuestro departamento. Y vos sabés que algo de lo que estuvimos considerando en la previa con otras compañeras que también nos facilitaron tu contacto fue, bueno, ¿cómo entender esto? ¿Qué sabemos? ¿Cómo surge esto de un puerto espacial en Uruguay, en Rocha, y particularmente muy cerca de donde tú vives? Porque entendemos que no hay tanta información. Sí, bueno, a nosotros nos sorprendió muchísimo esto. De hecho, a cada persona que le comentamos lo del puerto espacial, se ríe. Lo primero que hace es reírse, diciendo, ¿qué locura es eso? Nada que ver. Bueno, de hecho, el otro día estuvimos acá en Montevideo en una actividad, bueno, en la marcha por el 8M concretamente, y estábamos con unos cartelitos que decían, bueno, alusivos a lo que va a ser el puerto espacial. La gente nos miraba como diciendo, estas mujeres están locas, o sea, no puede ser. Y bueno, a nosotros esto nos sorprendió muchísimo porque el año pasado nos enteramos a través de bueno, un mensaje que nos llegó, una captura de pantalla que nos llegó de un oficio que después indagamos si era real. El intendente de Rocha, Alejo Umpierres, quien ahora es senador, había dado el aval él para que allí, en el predio de La Angostura, predio que pertenece al Ministerio de Defensa, se instale este proyecto de puerto espacial de la empresa Tlon Space, presentado por la empresa Wellboy, Sociedad Anónima. Esto dicho así rápido suena de locos, pero lamentablemente es así. No sabemos en qué está todo esto. Nosotros cuando nos enteramos y bueno, comenzamos a organizarnos y a ver qué sucedía, hicimos una serie de solicitudes de información, por lo menos a las dependencias que hasta ese momento conocíamos, ¿no? Que podían estar involucradas. Intendencia de Rocha, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Defensa. De la Intendencia de Rocha hasta ahora no nos han dado ninguna respuesta. Del Ministerio de Ambiente nos dieron una respuesta muy ambigua, que demoró bastante, o sea, se tomaron todo el tiempo de plazo que tenían para hacerlo. Y de Presidencia de la República nos contestaron que habían recibido la consulta. Nada más. Nosotros oficialmente no tenemos ninguna respuesta que nos diga en qué va esto. Pero ustedes saben, porque ha salido en la prensa, incluso ha salido en la prensa un segundo proyecto para esa zona de la empresa Atria Spaceport, que es con grado de máxima confidencialidad. O sea, por más que nosotros hicimos un pedido de acceso a la información pública, no, esa empresa no entra y no nos van a dar nunca información. Entonces conocemos lo que está en la página de la empresa, conocemos lo que ha salido en la prensa, conocemos a través de ese oficio que se envió desde la Intendencia al Ministerio de Ambiente y la presentación que hizo la propia empresa al Ministerio de Ambiente también con respecto a la solicitud. La empresa presenta el 25 de julio al Ministerio de Ambiente la solicitud para realizar ese proyecto ahí. Recibe de Dinasea una clasificación categoría B, que para nosotros es cuestionable, porque ese tipo de clasificación no exige ningún estudio de evaluación de impacto ambiental. Y por las características de la zona, nosotros consideramos que es necesario. Ponte tu traje de luces y entra a tu plaza, a la que elijas. Toma la vida por sus astas, hasta que pases a mejor vida. Ármate de coraje, igual que el torero. De chaquetilla remanga tus medias. Aquí hay que embarrarse, el tiempo es ahora y no pasa lista. Que las lentejuelas no nublen tu vista y puedas ver más allá de tu traje. Y no te enreden los hilos de oro, de plata, de azabache. Y que lo honres, no manches el nombre. Que te viste, no vistas su nombre. Que no honres con la mirada y el foco. Paciente en tu presa, mírale ahora, no pongas el mundo por montera. Aprende y espera tu turno. No nublen tu vista y puedas ver más allá de tu traje. Y no te enreden los hilos de oro, de plata, de azabache. Cuélgate en el cuello un collar de amatista que te acompañe durante el viaje y te proteja de todos tus miedos oscuros y cure tus males. No nublen tu vista y puedas ver más allá de tu traje y no te enreden los hilos de oro, de plata, de azabache. Cuélgate en el cuello un collar de amatista que te acompañe durante el viaje y te proteja de todos tus miedos oscuros y cure tus males. La Angostura está ubicada más o menos al nivel de la ruta 9. La Esmeralda está ubicada en el kilómetro 280 y medio de la ruta 9. La Angostura tiene un ingreso con un pequeño camino unos kilómetros más para adelante. Y después el siguiente ingreso de comunidad costera que hay es ya la rotonda de Punta del Diablo, para que la gente se ubique un poco. Capaz que la gente conoce más Punta del Diablo que la Esmeralda, ¿no? Y bueno, ahí en el medio de esas dos comunidades, Punta del Diablo y La Esmeralda, está un lugar llamado La Angostura, que para los lugareños también es conocido a veces como Las Bases, porque ese predio que pertenece al Ministerio de Defensa desde hace años recibe ese nombre por los lugareños. Y bueno, allí el Ministerio de Defensa tiene 1.900 hectáreas, de las cuales unas 190 más o menos serían utilizadas para este puerto espacial. Esas hectáreas están ubicadas más cerca de la costa, de la faja costera, que de la ruta. Y bueno, nada, cuando nosotros nos enteramos, bueno, lo que hace todo vecino, ¿no? Se junta, se reúne, el ir a caminar a la playa y mirar y decir, bueno, pero esto estaría más o menos mirando de acá a 2,5 kilómetros, desde la última bajada, por ejemplo, disponible de la Esmeralda, con calle, hacia la playa, un poco menos capaz. Y bueno, decíamos, pero ¿cómo esto es posible? ¿De qué se trata? Bueno, ponemos obviamente a investigar un poco en qué consiste eso, qué características tiene de acuerdo al proyecto a la información que hay del proyecto, ¿verdad? Y bueno, nos encontramos con que en esa zona se acondicionaría para que allí hubiera una plataforma de despegue de cohetes que irían más o menos, esos cohetes tendrían unos 10 metros de largo y albergarían varios nanosatélites que, bueno, van de un kilo de peso más o menos a 10 kilos y orbitan más o menos entre unos meses y 2 años. Después se desintegra y caen. Y lo mismo pasa con esa estructura que los contiene de 10 metros de alto que sale hacia el océano y más o menos a unos 160 kilómetros por ahí se desprende toda la parte externa, se liberan los nanosatélites y eso cae. Nosotros nos ponemos a pensar todo esto, lo que leemos y decimos, esto es impensable en esta zona, en este lugar, en este país, sin entrar en los cuestionamientos de para qué esos satélites, por qué, quiénes los va a usar, con qué, con la información o los datos que saquen de ahí, quién los usa y para qué. Bueno, sin entrar en esos detalles, ¿qué pasa con toda la infraestructura para poner eso en funcionamiento? ¿Quién se hace cargo de todo esto? Y sobre todo, ¿quién se hace cargo de los riesgos? Porque para nosotros, siguiendo con algunos aspectos técnicos, ¿no? Esos cohetes no salen hacia cualquier lado. Más o menos van hacia una órbita, que según lo que estuvimos leyendo, es una órbita bastante baja, entre unos 500 y 1000 kilómetros. Y orbitan, como te decía, unos meses, a 1 o 2 años, dependiendo. Y obviamente, como todo cohete, para salir necesita combustible. Entonces, en esa zona, en la Angostura, se pondría una pequeña planta de combustible que necesita o requieren los cohetes. El combustible que se utiliza es una mezcla de metanol y butanol. Y como comburante se utiliza peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno sería almacenado ahí en la zona. Por sí solo el peróxido de hidrógeno ya es un riesgo, un peligro, porque libera oxígeno. Y ese oxígeno acelera la combustión. Entonces, en el lugar que esté almacenado, si no tiene todas las condiciones de seguridad extrema y máxima, cualquier pequeño riesgo, o sea, que entre en contacto con algo ignicioso, acelera rápidamente su combustión. Y además, en altas concentraciones, es corrosivo. Entonces, vamos a suponer que cualquier pequeña chispa o intercambio de energía que genere una combustión pondría en riesgo todas esas cantidades de peróxido de hidrógeno que están almacenadas ahí, con el riesgo que eso implica para toda la zona. Y si eso no pasa, ojalá que no pase nunca, porque vamos a tratar de oponernos a esto todo lo que podamos, y tratar de lograr que los gobernantes tomen conciencia de esto, de lo que significa. Podría pasar que haya un riesgo de una filtración, de un derrame, como hoy por hoy, que, bueno, ya hemos visto que en nuestro país grandes empresas como UPM, que se las daba como sumamente sólidas y sin riesgos, han tenido varias veces derrames en nuestro país, ¿no? Derrame de soda cáustica el año pasado, un derrame ahora de ácido hace unos pocos días. Entonces esos accidentes pasan. Y el riesgo del peróxido de hidrógeno, si hay un derrame, es que se filtra, es sumamente contaminante y contaminaría cualquier curso de agua, porque mata los microorganismos, las algas, los peces, etcétera, plantas. Y bueno, eso sería un riesgo para toda la zona, ¿no? Entonces, nada, agreguémosle a esto la contaminación sonora, ¿no? Que es tremendamente fuerte, la explosión. Y está previsto una explosión, un lanzamiento, el lanzamiento lleva a una explosión, según lo que leímos en el proyecto, de unos 4 lanzamientos por semana. Casi que nos da día por medio un lanzamiento. con lo que eso implica en contaminación sonora, ¿no? Por el fuerte ruido. Y bueno, y cada lanzamiento supone la caída de objetos al mar, en zona de pesca artesanal, en zona de pasaje de barcos industriales, en zona de gran importancia biológica, de reproducción de ballenas, de pasaje de animales que son especies prioritarias para la conservación, ballenas, delfines, franciscanas, sin contar otras especies que existen en nuestro diverso y vasto océano. Y bueno, a todo esto le agregamos que ¿cuánta agua se necesita para abastecer todo esto? ¿De dónde la van a sacar? Porque en la zona, no sé si la gente sabe, pero en las zonas costeras, sobre todo allí en La Esmeralda, y en Punta del Diablo, uno lo que hace en general es saca agua de un pozo. Hay algunas muy pocas zonas que tienen abastecimiento de agua de Ose, saliéndonos de las ciudades, claramente, ¿no? Entonces, ¿de dónde se va a sacar esa agua? Y bueno, y si no hay agua para que eso funcione bien, no sé cuánta agua hay para evitar un colapso, un problema, ¿no? Y bueno, este predio tiene una historia nefasta, ¿no? Porque en 2019, yo no sé si ustedes se acuerdan, que se originó un incendio allí por descuido de la gente que estaba en el lugar y que habilitaron el ingreso de personas que no eran del sitio y, bueno, dejaron un fuego mal apagado y se quemaron varias hectáreas de La Esmeralda, donde se perdieron 19 casas. 19 casas. Hoy por hoy ese predio del Ministerio de Defensa, al día de hoy continúa en litigio. Y al día de hoy, en febrero, que hubo una resolución, una sentencia, se encontró responsabilidad hacia el Ministerio de Defensa por esa situación. Entonces, nosotros los habitantes de las comunidades próximas y las personas que no son habitantes, pero que tienen allí su lugar de pertenencia, su casa de veraneo, las personas que tienen emprendimientos turísticos en la zona, las personas que ocasionalmente van, más las personas que viven habitualmente, que son varias, según censo del 2023, más de 300 personas en La Esmeralda y más de 2.000 en Punta del Diablo. Nuestra preocupación es, bueno, ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Cómo es posible que todo esto, con todos estos riesgos y con todos los problemas que se sabe que se han generado en la zona, cómo es posible que a alguien se le ocurra, sin un debido estudio de evaluación de impacto ambiental, dar el aval para un puerto espacial ahí? Algo que es nuevo para Uruguay. Porque yo me enteré hace poco que existe en Uruguay una agencia espacial. Y bueno, y no sé cómo puede ser que se pretende instalar eso cuando los países donde hay puertos espaciales no son muchos en el mundo y las características de esos países y de los lugares donde se utiliza para despegue no incluyen en general, no incluyen comunidades con tantas personas viviendo tan cerca. Hay lugares donde ni siquiera existen grupos humanos viviendo de forma permanente, en las Guyanas, por ejemplo. Pero en otros países donde hay puertos espaciales famosos, las comunidades más cercanas no están a menos de 20 kilómetros. Y estamos hablando que desde donde yo tengo mi casa, mi ranchito, miraría y 2 kilómetros para adelante está el puerto. 2 kilómetros y medio para adelante. El puerto espacial. Y hay un montón de gente que sobre esa misma línea vive todo el año. Por primera vez en La Esmeralda, este año tenemos la inauguración de una escuela rural, la Escuela 24. Con una joven maestra, amorosa, una escuela con mucha demanda, porque hay varios niños en La Esmeralda, algunos van a otras escuelas próximas, pero esta escuela se inició con 14 niños este año. ¿Alguien se le puede ocurrir que es compatible una escuela que funcione a 2,5 kilómetros del lugar donde va a haber un puerto espacial? No sé, tú dime, Eduardo, ¿te parece muy descabellado lo que nosotros planteamos de abrir un signo de pregunta a todo esto? En realidad, invitar a reflexionar a la gente y a los gobernantes, a quienes toman las decisiones. Y tengo otros aspectos para exponer todavía, pero estos eran los más técnicos, los más crudos. Pero tú dime, ¿te parece que esto es lógico? ¿Tiene sentido? Debes saber que te metiste hasta mis huesos, que me devoraste los sesos. Lo debes saber. Debes creer que vi tu luz desde lo lejos, entre espejismos y reflejos. Lo debes creer. Conocemos la costa de Rocha con toda esa diversidad que presenta la parte más oceánica y de costa oceánica de nuestro país. Uno por lo general conoció y gusta de Rocha precisamente por esa naturaleza que convoca además al turismo tanto nacional como internacional, no solo de la región sino del mundo. Pensando en estos aspectos también de que no solo vende la naturaleza, vende entre comillas, digo, sino que convoca también la diversidad cultural que presentan los locatarios y quienes viven en estos lugares y la forma de vida que tiene, es precisamente una parte de un valor particular. Y a esto vos le sumabas también el tema de la pesca, como pensando un poco, ustedes ya vencieron esto de la incredulidad, ya entienden que esto podría eventualmente ser un proyecto que se instale en nuestro país, y esperamos que no, por supuesto. Pero bueno, ¿cuáles son estos aspectos en los cuales realmente habría que reforzar esta costa en su, digamos, idea de desarrollo, de modelo de vida, que precisamente no pasaría, digamos, por un puerto espacial, ¿no? Eso queda claro. Bueno, justamente lo que ocurre es que este proyecto, yo creo que te mandé el material de todo el relevamiento que hizo la gente del CURE, porque nosotros estamos afortunadamente trabajando toda esta problemática con nuestros vecinos más cercanos, que es Punta del Diablo, y también ahora en pocos días tenemos encuentros con vecinos de Aguas Dulces y de Castillos, porque no hemos encontrado a nadie que esté a favor de esto. La gente con la que hablamos, y son muchos, no hemos encontrado a nadie que diga, sí, no, está bueno el puerto. No, nadie. Y bueno, y en ese compartir con nuestros vecinos más próximos, obviamente, muchos vecinos que son habitantes de la costa, que integran el CURE, que son gente con un nivel académico y saberes académicos importantísimos, han hecho un relevamiento muy interesante de todos los riesgos de este puerto. Yo te lo envié a ti, y la verdad que para nosotros todo lo que yo transmití en esta primera parte fue como los aspectos más técnicos que aparecen ahí en el proyecto, para que la gente tampoco crea que nosotros nos oponemos porque decimos, ay, solamente nos interesa la parte de la naturaleza y el ambiente y el resto no nos preocupa. No, transmitimos estos aspectos porque nos interesa garantizar la integridad, la salud, el bienestar de los habitantes de la costa, de todos. Y si a eso le agregamos el componente de la biodiversidad que tiene, que forma parte de este ecosistema costero nuestro, el riesgo, el impacto negativo de un puerto espacial allí es mucho mayor. Pensemos en lo siguiente, y yo invito a la gente que pueda estar escuchando esto a que busque información por allí también. En la zona donde va, pretenden poner este puerto espacial, porque realmente nosotros vamos a buscar todo lo que esté a nuestro alcance para oponernos, porque realmente nos parece descabellado. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos, si la gente sigue viajando por Ruta 9 hacia arriba, llega hasta la Coronilla, donde hay un área protegida, que es Cerro Verde en la Coronilla. ¿Sí? Si la gente viene transitando por la Ruta 9, desde abajo, capaz que alguna vez escuchó hablar de Cabo Polonio, también es un área protegida, sobre la Ruta 10. Y no sé si saben, pero hace poquitas semanas recibimos la gran noticia de que formalmente la Laguna Negra ingresó como área natural protegida. ¿Sí? Entonces, hay un triángulo allí de tres grandes áreas naturales protegidas y en el medio quieren poner un puerto espacial. ¿A quién se le ocurre? Sin contar que esa zona es una reserva de biosfera de la UNESCO, es un sitio Ramsar, a su vez es un sitio que alberga una gran diversidad arqueológica. De hecho, en esa misma zona donde se quiere poner el puerto, pero a metritos de ahí, está uno de los sitios de relevancia ecológica más importantes de nuestra costa, que es conocido comúnmente como el Conchero. Salió la noticia publicada en varios medios, ¿no? Un lugar donde nuestros pueblos originarios se acercaban en verano y consumían y estaban en contacto con la costa y comían frutos de ese mar. Ese sitio es un sitio que es de gran importancia y nosotros pretendemos impactar en esa zona con un proyecto de espaldas a la comunidad, de espaldas a la gente, para hacer esta locura de un puerto espacial. Es como tremendo. Sin contar que por las características de un puerto espacial necesita estar más sobre la costa que sobre la ruta. Entonces, lo que se impacta directamente con la construcción del puerto es la faja costera propiamente dicho, con toda la diversidad que encierra. Yo no me quiero poner fanática acá, como profesora de biología que soy, de las especies que habitan en esa faja costera y que son fundamentales para el ecosistema. Sin contar algo que está consagrado en nuestra Constitución, que es el acceso público a toda nuestra costa. Es por eso que en nuestro país, aunque tú tengas una casa sobre la ruta, si por ahí si hay una bajada a la playa, hay algún lugar, un camino que es una servidumbre de paso para llegar a la costa. Toda nuestra costa es pública. Si existe eso, hay más sobre la costa. Los habitantes de la Esmeralda, que tienen la costumbre de hacer caminatas y demás, incluso está ahí caminando desde la Esmeralda hasta Punta del Diablo. Bueno, hablemos de la Esmeralda hacia Aguas Dulces también, pero hacia Punta del Diablo, que es donde está el puerto, por ahí no podrían pasar entonces. Entonces, se afecta el derecho de muchos seres vivos, no solamente los que viven ahí en la Esmeralda. Se está afectando la diversidad y el impacto sobre la diversidad de nuestra costa. Si a eso le agregamos que por tener la cercanía de la Laguna Negra, por estar tan cerca la Laguna Negra, allí, en esa zona, debería tenerse en cuenta, dado que la cuenca, ¿no?, de la Laguna Negra, que conecta directamente a través de toda la parte de Bañados con la costa, se vería afectada Hay grandes problemas a nivel de la biodiversidad y son áreas que tienen niveles de protección a nivel nacional, a nivel internacional y que no se están respetando. Y si a eso le agregamos la importancia que tienen la Costa de Rocha como nuestra industria sin chimeneas, porque se dedica al turismo, ¿sí? ¿Qué está pasando con ese producto turístico que nosotros es emblema de nuestro país? La foto de los barquitos de los pescadores en Punta del Diablo, la playa esa inmensa y abierta de la Esmeralda que tanto cautiva a la gente y que hace que la gente quiera ir a la playa, aunque sea, aunque esté en otro lado, pasa por la Esmeralda y va y tiene un día de playa allí. ¿Qué estamos haciendo con ese producto turístico al ponerle un puerto espacial en el medio? ¿De qué manera todos los emprendimientos turísticos de la zona que se van a ver afectados con este emprendimiento van a ser compensados? Porque no es muy lógico pensar que alguien que va a estar sentado tranquilo al lado de un lugar que tiene riesgo de incendio, de explotar porque hay un almacenamiento de peróxido de hidrógeno, o pensar que va a tener un ruido ensordecedor porque va a despegar un cohete en la madrugada. O sea, cuando es un sitio de descanso, cuando la gente tiene actividades vinculadas al esparcimiento, a la recreación, donde se hacen actividades turísticas que no tienen solamente que ver con el sol y playa, sino que tienen que ver con el ecoturismo, el turismo sustentable en toda esa zona, y que se venían afectadas. Entonces, para nosotros es gravísimo desde el punto de vista socioambiental, porque las comunidades tenemos derecho a ser incluidas en este tipo de aspectos que afectan totalmente el modo de vida, ¿sí? Y bueno, para nosotros el pensar que se van a ver afectadas actividades como el turismo, actividades como el ecoturismo dentro del turismo, ¿no? Actividades como el turismo sustentable dentro del turismo, actividades recreativas, actividades vinculadas al trabajo y al desarrollo de las comunidades, vinculadas con los servicios, ¿no? A todo esto. Más el estilo de vida de las personas, y que son comunidades que no tienen un descenso poblacional, sino al contrario, que tienen un aumento. Si uno mira los censos del 2023 y los anteriores, vienen en aumento. Entonces, hasta ahora, por ejemplo, se está discutiendo desde público conocimiento una alcaldía para comunidades como Punta del Diablo, por ejemplo, por el número de habitantes. Pensar en esto, sí, lo sabían eso. Habíamos escuchado. Ahí va, entonces, ¿cómo es compatible todo esto con un puerto espacial? A nosotros lo que nos queda pensar es que a alguien en algún momento se le ocurrió lo del puerto espacial, dijo que sí, que podría estar bueno, porque sí, como es del Ministerio de Defensa, sí, no pasa nada, claro, hay que apoyar esto, sí. Y no pensó en todo esto que estamos ahora hablando, no complejizó en ningún momento la situación, y bueno, y ahora digo yo que capaz que están reflexionando y diciendo, no, esto es una locura. Porque en ese predio del Ministerio de Defensa se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Todo esto ya lo hemos dicho en otros espacios donde nos han preguntado. En ese lugar, que son 1.900 hectáreas, que tiene dunas, playa, vegetación, que es exótica, es verdad, pero también, como hace muchos años que no se foresta nuevamente, hay mucha vegetación que son relictos de vegetación autóctona, que han prosperado y que tienen una diversidad importante. Hay una zona donde hay una laguna, que es la Laguna Redonda, que es limítrofe con la Esmeralda. Esa laguna es un sitio maravilloso, con una vegetación samófila alrededor impresionante. En toda esa zona se podrían hacer actividades, incluso con la presencia de este sitio arqueológico. se podían hacer actividades vinculadas a la educación ambiental, al ecoturismo, se podían hacer actividades vinculadas a la enseñanza pública y o privada, se podrían hacer actividades que fueran sustentables, pero no un puerto espacial. Y tenemos una situación que a nosotros nos parece es increíble, pero este puerto espacial pretendían, porque quiero pensar que están reflexionando sobre esto, y ya no pretenden, pretendían instalarlo, este puerto, en el padrón 4191. No sé si tú, Eduardo, recuerdas ese padrón, pero es el mismo padrón que en el año 2011 quisieron imponernos el puerto de aguas profundas, vinculado al proyecto Aratirí, proyecto que obviamente cayó, como lo decíamos los movimientos sociales, y ese puerto tampoco era el lugar indicado para ponerlo ahí, ¿no? Por un montón de características que no son solamente las sociales, sino que tienen que ver con otros aspectos, ¿no? Del tipo de costa, las mareas, etcétera, otras cosas. Pero querían en ese mismo padrón ponerlo. Ahora pretenden poner un puerto espacial. Es como una locura. ¿No se les ocurre nada mejor para ese padrón? ¿No podrían en ese padrón pensar en hacer, ya que pertenece al Ministerio de Defensa, conseguir y hacer una gran colonia de vacaciones con donde los chicos puedan ir a estudiar y conocer cómo es nuestra costa, preservando todo lo natural, todo lo autóctono, y que eso sea un espacio donde distintas niveles de nuestra enseñanza estén vinculados, sea la enseñanza primaria, secundaria, la UDELAR, la UTU, y desarrollar ahí otras actividades que sean mucho más amigables con el entorno y que tengan más que ver con lo que se ha querido promocionar en décadas desde el punto de vista del turismo y desde lo ambiental, dado que Uruguay está tan atrasado en conservación de la naturaleza, ¿no?, con respecto a América Latina, porque son uno de los países de América Latina que tiene menor superficie de territorio en áreas protegidas. Si bien ha mejorado en los últimos tiempos, todavía le falta. Entonces, ¿por qué un puerto espacial? Y con los riesgos que eso trae, ¿no? Y bueno, nosotros nos preguntamos si no corresponderá, antes de avanzar con esto y de permitirle a ciertas empresas que con confidencialidad se trabaje sobre esta idea de un puerto espacial, como es en el caso de la empresa que te mencioné hoy, Atria Spaceport, si no habrá que invitar a nuestros gobernantes a repensarlo, a informarse, a tener estudios serios de evaluación de impacto ambiental en la zona para reconsiderar esta propuesta. No te ama tan solo el del Palmar. Se puede en tu seno no nacer. ¿Qué es lo que en ti escondes? ¿Qué poder hace que a ti quiera retornar? Mi modo de decir Gabriela, a mí me gustaría como preguntarte precisamente como para ir cerrando, porque ha sido bien nutrido este primer acercamiento, digamos. Ustedes, bueno, estamos ante un cambio de gobierno, se vienen también cambios a nivel, posiblemente a nivel de muchas de las intendencias. ¿Han tenido contacto con las nuevas autoridades? ¿Se ha vuelto a realizar, digamos, estos pedidos de informe con los actuales, políticos que están asumiendo los diferentes cargos? ¿O esto es algo que están para comenzar a trabajar ahora? Bueno, el viernes pasado asumió la ministra de Defensa, así que en esta semana nosotros, que sabemos que en todos los entes públicos, ministerios y demás, está habiendo un movimiento, ¿no? Porque, uh-huh. porque bueno, está llegando a su fin la transición esta que hay eterna en Uruguay, ¿no? De gobierno, y bueno, nosotros ya tenemos todo el material preparado para enviarlo a las carteras que están directamente involucradas, sin duda. Y también así a la intendencia, por supuesto. Sabemos que, porque eso, claro, al estar más cercanos ahí en el horizonte, ¿no? Y más en territorio, sabemos que las intendencias ahora, la intendencia no va a querer expresarse mucho sobre esto, y capaz que hasta no sabemos, ojalá que nos escuchen y se interioricen, pero sabemos que como están en campaña electoral va a ser difícil que podamos tener una llegada y una respuesta real. Pero bueno, capaz que lo logramos, tenemos toda la intención. Y respecto a los ministerios, tenemos todo el material preparado para hacérselo llegar ya. Entre hoy viernes y el lunes temprano, para que lo reciban, lo analicen. Ahí en ese material nos ponemos a las órdenes, varios vecinos de la zona. Y bueno, nosotros a su vez hicimos, esto fue el 5 de marzo, hicimos una denuncia al Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a este tema. Porque bueno, porque se vulneran muchos de nuestros derechos, ¿no? Entonces, vamos a poner en conocimiento a nuestros nuevos gobernantes de todo esto, por supuesto, y esperamos que se abra un paréntesis recto, ¿no? Donde uno pone pausa, analiza, piensa y después ve qué se hace para seguir adelante. Esperamos eso, porque, por ejemplo, la ministra de Defensa, yo no lo sabía, pero es del departamento de Rocha, la ministra de Defensa. Entonces, suponemos que va a tener una sensibilidad para escucharnos sobre esto, lo damos por descontado, y que bueno, y como mujer inteligente que es, va a recibir esto, se va a informar también por otros medios, por otras vías, seguramente con personal muy calificado, y esperemos que nos den una respuesta a todas estas interrogantes nuestras, porque queremos pensar que todo esto ha sido como una especie de broma, o de algo que capaz que no se pensó mucho. Pensaron, ah, bueno, un proyecto, sí, claro, está bueno, sí. Pero algo que en realidad, hablando y basándose nomás en el sentido común, cualquier persona podría decir, no, esto capaz que no es para esta zona. Así que bueno, siempre vamos a apelar nosotros al diálogo, a la confrontación con ideas, y a que cada ministerio se tome su tiempo para hacer las investigaciones pertinentes. Por eso estaría bueno una evaluación de impacto ambiental seria, para que todos nos quedemos tranquilos de todo esto. Y bueno, eso es lo que nosotros como comunidades podemos hacer. Nosotros queremos vivir en un lugar tranquilo, en un lugar sin riesgo. Nosotros ya por vivir en La Esmeralda hemos sufrido varios impactos terribles por descuidos humanos, y no queremos seguir siendo parte de eso, queremos estar tranquilos y bueno, y también queremos que la gente disfrute de este patrimonio natural que tenemos y que sea un bien natural conservado para las futuras generaciones, porque tenemos unos pocos kilómetros de costa atlántica y deberíamos conservarlos muy, muy bien para las futuras generaciones. Gabriela, un agradecimiento grande para ti y por este tiempo, por la información, por la dedicación tuya y de los vecinos y vecinas, y saber que cuentan con este espacio siempre que tengan una novedad o algo que quieran compartir, como para ir profundizando o ante novedades que pudieran surgir a partir de lo que continúa. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Un saludo para todos, para aquellas personas que nos escuchan. Y bueno, por supuesto que estamos a las órdenes y recibimos cualquier consulta que tengan al respecto, por supuesto. Un abrazo grande para ti y para todos. Buenísimo, estamos en contacto. Gracias. Gabriela, yo te comunico en breve cuándo se...